Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, que siguen este programa Palabra, Espíritu y Vida, con su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos haciendo un camino hermoso en el año de la misericordia, un camino donde la palabra de Dios, que la Iglesia Católica como madre y maestra nos ofrece como pan, como alimento, porque la palabra es un pan que nutre, pero es una palabra que se une también al pan de la Eucaristía. En ese camino hemos llegado ahora nosotros pues a este undécimo domingo del tiempo ordinario, y el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio de la Misericordia, nos va educando en ese seguimiento de Jesús. Hoy hay un tema fundamental en la palabra de Dios. Es el tema de la misericordia que está relacionada con el perdón. Es decir, delante de la falta de un hermano, delante de la culpa de un hermano, delante del error de un hermano, delante de un delito de un hermano, ¿podemos reaccionar con indignación? Claro que sí. Podemos reaccionar inclusive con deseos de venganza, pero fundamentalmente para un cristiano hay que reaccionar teniendo misericordia. Misericordia no es injusticia, sino detenerse a ver la situación en que el otro ha caído. Yo he encontrado como sacerdote muchas personas que han hecho de su vida barbaridades, con delitos, con la droga, y su vida es una vida destruida. Entonces hoy se nos invita a tener misericordia de aquel que ha hecho algo malo pero que se ha autodestruido. Y hay una historia excelente, la primera historia, la del rey David. Ustedes saben que David era pues un hombre favorecido por Dios, amigo de Dios, pero cometió dos delitos: asesinato y adulterio. Cuando Dios lo castiga y le anuncia, más bien dicho, su castigo, David se arrepiente. Y cuando él se arrepiente, inmediatamente le es anunciado el perdón de Dios. Le dice el profeta Natán, por ese arrepentimiento y porque Dios es un Dios de perdón, no morirás. Aquí encontramos el delito, porque no podemos negar el delito. Encontramos la justicia. El delito merece una pena, pero se abre el horizonte de la misericordia. Entonces la misericordia es ver lo que el otro sufre y naturalmente llegar al perdón. Qué mejor escena que la de Lucas capítulo 17, o 7, perdón, que hoy leemos, la pecadora que llega a los pies de Jesús a rezar y a agradecer, a llorar por sus culpas. Y Jesús, viendo que ella llora por sus culpas y con su llanto enjuga los pies, le dice a un hombre que la ha invitado a comer, Simón, esta mujer siempre ha llorado porque ha sido perdonada. O sea, el perdón provoca la acción de gracias, ¿no? En cambio tú no me has ofrecido con qué lavarme los pies. En el fondo es el problema del que cree que no tiene que ser perdonado de nada. Simón decía, bueno, yo soy un gran fariseo, un hombre muy religioso, esa mujer es una pecadora. Jesús, si fuera profeta, lo sabría. Simón representa a todos aquellos que no sentimos necesidad de acercarnos a los pies de Cristo. Pidamos pues al Señor que en este año de la misericordia nosotros reconozcamos nuestras culpas, como hizo David. Me de haber reconocido la culpa, el perdón vendrá. Pidamos al Señor que nos conceda acercarnos a sus pies, a la misericordia de Cristo, y pedir ese perdón, y nunca pensemos como Simón pensaba: no tengo necesidad de arrepentirme. Que esto sea concedido a nosotros por la gracia del Espíritu Santo y por intercesión de María, a la que invocamos como Madre de la Misericordia, diciendo Ave María Purísima, sin pecado concebida.